La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Ya hoy es sábado, hoy terminamos esta serie de programas acerca de la vejez saludable, para la cual hemos invitado al filólogo y gerontólogo, el señor José Miguel Salazar Barquero, quien nos ha dado buenos consejos, buenas ideas. Y don José Miguel, muy buenos días y muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Ha sido una semana muy, muy provechosa, muy bonita, gracias. Don José Miguel, desde niños entramos a la escuela, luego a la secundaria, a la universidad, o aprendemos un oficio, porque es muy importante saber y estar preparados para trabajar. Pero pasan los años, pasan los lustros, pasan las décadas y ya tenemos que jubilarnos y nadie nos enseñó a no trabajar. Es ciertísimo, eso es un factor que la institución ha tenido que trabajarlo mucho, que es la preparación para tomarse una jubilación, saber que en algún momento de nuestra vida hay que dejar de trabajar. Y fundamentalmente también es que, así como yo trabajo, también he envejecido. Y eso lo vemos, Roberto, no sé si usted ha visto, topado compañeros de escuela, personas que estuvo en la universidad, uh-huh. Y uno tiende a ver a la otra persona, pero ¿cómo lo ve? Uy, mi alma, qué viejo está, cómo le cayó. Y uno nunca se mira. El proceso de envejecimiento es parte de eso. O sea, envejecemos naturalmente. A pasar de 38, 40 años en un trabajo, evidentemente no vamos a ser los mismos, ¿verdad? No vamos a rendir igual. Pero pensemos, ilustrémoslo, don José Miguel, uh-huh. Pensemos en aquel niño que fue con su abuelo a visitar la finca, con su padre, y se hizo agricultor, estuvo siempre, toda la vida ha estado en la finca, no tuvo un horario tal vez de institución pública o de empresa privada, pero ha trabajado siempre en esa finca de la familia, y cómo decirle ahora ya como adulto mayor, que es hora de que deje de hacer esas prácticas. Bueno, en primer lugar, él va comprendiendo que ya no es igual, ¿verdad? Que ya no va a rendir de la misma manera. Uno tiene que aceptar, dedicarse, lo que cuesta más, Roberto, en esto es que uno tiene que dedicarse tiempo para uno. Nuestra vida siempre ha virado en torno al trabajo, a nuestros hijos. Lo que cuesta más en esta reeducación es que hay que tomar tiempo para nosotros. ¿Por qué? Porque uno es lo más importante. Si yo estoy bien, mi entorno está bien, mi familia, mí mismo. Pero nosotros, por esa preocupación, muchas veces dejamos de hacer. Tengo que empezar a decir qué cosas dejé de hacer. Qué cosas de mi vida que a mí me gustaron, yo dejé de hacer. Ah, yo me acuerdo que yo iba pequeño y me gustaba tocar la guitarra. ¿Hace cuánto no toco una guitarra? ¿Cuántas veces no quiso cantar? Ni en el baño canta. Pues un momento que nosotros volvemos a retomar cosas que nos gustan. ¿Para qué? Para que nuestro tiempo, nuestras energías se canalicen en las cosas nuestras. Pensemos por primera vez en nosotros, porque es la manera de equilibrarnos. Entonces, esto significa que, por ejemplo, este señor que ha vivido toda su vida en el campo, no necesariamente es que tenga que ir a quedarse en su casa, pero sí puede, en lugar de ir con la pala o con el machete a trabajar, puede ir con su nieto a mostrarle esas tierras a compartir su conocimiento, su experiencia. Un ejemplo muy interesante, un señor que trabajaba en una empresa y sabía mucho de aguas, y él nunca, ese conocimiento nunca lo compartió. Falleció el señor y nadie se dio cuenta de este conocimiento. ¿Cuánta sabiduría no tienen? Dicen ellos, la memoria y la experiencia son sabiduría. Es el momento que compartimos eso. El compartir crece. Saber que uno tiene que dejar de trabajar, pero esos conocimientos usted los puede compartir con sus seres queridos o con personas así. Me siento ocupado y fundamentalmente me siento útil, y saber que tengo que ir dejando gradualmente dejar de trabajar. Bueno, y es para estos cientos y miles de funcionarios públicos que en 5 o 10 años se van a jubilar, ¿qué les podemos ir diciendo para que se preparen para una jubilación positiva? Tengo que incorporar el ejercicio, tengo que incorporar las cosas que me gusten, tengo que ver qué cosas dejé de hacer para mi provecho, y fundamentalmente no pensar que si yo toda mi vida trabajé cortando en la finca y todo, es muy diferente hacer ejercicio para mí. Salir a caminar para mi ejercicio, para que mi mente esté en esa actividad, para leer las cosas que me gustan, para relacionarme con la gente de temas que a mí me gustan, como el famoso cuentacuentos, uno descubrir sus valores, ¿verdad? Aspectos. Recuérdese que no es necesariamente la educación formal. Nosotros tenemos un bagaje cultural que nos ha enseñado a partir de la experiencia. Somos personas sabias por la experiencia. Bueno, y con estos consejos y con esta reflexión de don José Miguel Salazar, cerramos este programa. Muchas gracias, don José Miguel. No, muchas gracias, Roberto. Espero que las puertas siempre queden abiertas, ¿verdad? Muchas por gracias. Supuesto que sí. Cada vez que usted quiera, por acá estamos a sus órdenes. Muchas gracias. A ustedes, amigos, les esperamos el próximo lunes, si Dios los permite, a esta misma hora y por esta misma frecuencia. Que la pasen bien. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.